y a mí una reina, se rió su mamá. Pero hasta la reina tiene que trabajar. Anda, pon la mesa y haz el favor de calzarte, que te vas a enfriar. Estoy harto de ser un niño, murmuró Tomás mientras que se ponía la zapatilla. Te cambio, le contestó el calcetín de su pie derecho. Tomás no podía creerlo. Su calcetín hablaba.